RAI. Radio Andalucía Información. Las 12 de la noche. Boulevard del Jazz con Javier Domínguez.

إهلالا فأنت أهل لذاك وتحكم فالحسن قد أعطاك وكفاني الذنب بحبك ذلي وخضوعي ولست منك Bar del Jazz con Javier Domínguez. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a nuestro tiempo del jazz aquí en RAI, Radio Andalucía Información. Parecen sonidos cortesanos. Estos por los menos y por los más. Sonidos cortesanos. De la corte del reino de Córdoba. Porque si suenan cuerdas, tripas, instrumentos de maderas y esas combinaciones, estamos en Córdoba. Como todos los años, estamos en Córdoba, que tiene el más gran festival de la guitarra de los mundos mundiales. Y que también, lógicamente, hay un pequeño apartado, pero sustancioso e interesantísimo, para las músicas especiales. Nunca mejor dicho, lo de especiales, por aquello de las especias. Y de las voces especiales, como la voz de Dafer Youssef, que es quien susurra debajo de mi voz torpe. La suya no es torpe, aunque los sonidos a veces se disparan buscando niveles altísimos, pero aquí es un susurro amoroso, seguro y maravilloso. Dafer Youssef, mañana, y digo bien, mañana, o sea, la inmediatez, nos va a descubrir en Córdoba, dentro del gran Festival de la Guitarra de Córdoba, en su 37ª edición. Ahí empiezan ya los falsetes a sonar. Ya empieza a elevarse, buscando el camino de las esencias. Todo lo que sube es algo esencial que busca romperse justo en el corazón, en las narices, en las cabezas, en las sensaciones, en el gran olor que desprende la música y que desprende Córdoba y que desprende el oud, que es el instrumento que mejor domina este hombre, el gran falsete. Puede ser perfectamente una plegaria de dolor y muerte, o un grito de amor y amor, o lo que te dé la gana. La Fer Youssef, abriendo un enorme festival también de sonidos, de cuerdas, de laúdes, en este caso el oud, que es el instrumento que mejor domina este hombre, como os digo, y homenajeando esta maravillosa ciudad nuestra. Ahí está. Eso suena a Córdoba. También las cuerdas del piano suenan a Córdoba. Toda esa música huele a Córdoba en estas fechas. Y en esta primera instancia a cargo de un hombre que va a estar mañana. Mañana, con la colaboración de la Casa Árabe, en el Gran Teatro de Córdoba. Tafer Youssef, maestro del oud y cantante tunecino, que nos va seguro a emocionar. Habrá momentos grandes, extraordinarios, extraños, curiosos. Este es el último de los trabajos que ha hecho. Se llama The One of Beauty Not. Y este es otro de sus temas más destacados. Boulevard del Jazz con Javier Domínguez. Tema muy original, muy jazzístico y muy interesante. Casi todos son interesantes, cuidado, todos los temas de este trabajo, de este reciente trabajo de Hafez Youssef, que como os estoy anunciando, va a estar justo mañana en el Gran Teatro de Córdoba, dentro de la programación del 37 Festival de la Guitarra de Córdoba. Evento increíble y fascinante como todos los años, y la luz donde hay que mirar a la hora de pensar en las guitarras de todo tipo, fundamentalmente nuestra gran guitarra flamenca y nuestra gran guitarra clásica, pero también desde hace unos años nuestra gran guitarra jazzística y en sus modalidades. Esta sería una de esas modalidades porque es el oud, para nosotros el laúd, y uno de los grandes maestros es este hombre tunecino llamado Hafez Youssef, y este es el trabajo reciente, lo último que ha hecho, que se llama Diwan of Beauty and Odd, y que os estoy presentando esta noche mientras os estoy invitando a que disfrutéis de su música y de su presencia y de su voz, que también tiene una voz muy singular y muy peculiar. Hay a quien le gusta menos y le gusta más cuando ejecuta y cuando toca el oud, pero desde luego también es un contrapunto para la fascinación la voz de Hafez Youssef. Y con esto queda pues un poco así hurtado los efectos de las horarias. Esta es una rapsodia en tres movimientos que está en el álbum, en el Diwan of Beauty and Odd, en tres movimientos, que se llama la rapsodia de Al-Haklat, y que es una obra propia del maestro Hafez Youssef, en la que nos cuenta pues cosas. Te imaginas el entorno. Es Córdoba, la luz de Córdoba, en este caso las sombras de Córdoba, los espacios increíbles de nuestra maravillosa ciudad, el olor y las visiones. Y también, justo, las sombras. Me inclinaría más por las sombras. Busca en tu imaginación las sombras de Córdoba. Son absolutamente bellísimas. سأشربها شمولا وأسجد عند منبلج الصباح Ve los Thank you. El Boulevard del Jazz con Javier Domínguez. Ese era el tercer movimiento de una rapsodia un poco especial, la rapsodia Al Haktal, en tres partes. Esta es la tercera, obra compuesta por el propio Dafer Yusef, que forma parte de su álbum The One of Beauty and Odd, y que seguro va a ser lo que nos va a presentar mañana. ¿En dónde? ¿Dónde va a sonar estos sonidos? ¿Dónde van a sonar estas cosas, estas músicas? ¿En qué lugar del mundo vamos a sentir a este poeta del oud y de los cantos y de las plegarias y de los extraños mensajes? Justo en Córdoba. Ese es el sitio. Casi siempre es el sitio de las guitarras, de las cuerdas, cuando llegan los calores fuertes, los primeros o los segundos calores fuertes del año, siempre hay un recuerdo a la memoria, a la guitarra, a las sensaciones. Y Córdoba vibra con estos ritmos y con estos sonidos, porque nadie en el mundo vibra como Córdoba, justo con estos sonidos. Lo de la capital es lo de menos. Es un título ya un poco antiguo. Córdoba es mucho más. Festival de la Guitarra, 37 edición. Maestros de todo el mundo. Una maravillosa y fantástica propuesta, como siempre. mañana lunes a las 9 de la noche en el Gran Teatro de Córdoba, The Fair Joseph. Suena a Córdoba, huele a Córdoba. Thank you. Andalucía Información. La una de la madrugada. Boulevard del Jazz con Javier Domínguez. Thank you. quem brincará, quem dançará, quem sairá de alecrim, quem tocará, quem chorará, quem gemerá seu bandolim. En Radio Andalucía Información, RAI, el Boulevard del Jazz, con Javier Domínguez. Al siguiente día, después de la propuesta de Dafer Youssef, o sea, después de mañana, pues después de mañana es pasado. Pasado mañana. Eso es. Yo lo digo así, pero para que me entendáis bien y no confundiros los días. O sea, es el martes. El martes en Córdoba, donde estamos en el festival, en el 37 Festival de la Guitarra de Córdoba, en la propuesta jazzística hay un encuentro de dos artistas muy prestigiosos y muy nombrados y muy célebres y con una enorme carga discográfica de CDs y de LPs. Son gentes de hace mucho tiempo haciendo muchas cosas y muy distintas. Uno es pianista, que es Dave Grusin, que es un además compositor de bandas sonoras de películas y es un tipo muy, muy expresivo. Está en muchas movidas de la frescura, del divertimento. Es un referente, la verdad, es un referente de la música norteamericana que podemos perfectamente incluir en el ámbito jazzístico, pero un poco en la música en general, porque es un gran músico en todos los órdenes, Dave Grusin. Y con él, un guitarrista, no podía ser de otra forma, porque estamos hablando de cuerda, del gran festival de la cuerda, básicamente de la guitarra, pero también, como estamos viendo, en el piano, donde hemos podido escuchar a Dafer Youssef, acompañado de piano, y en este caso también un guitarrista grande llamado Lee Ritenour. Lee Ritenour con Dave Grusin, o sea, una pareja de grandes músicos norteamericanos para una música, yo diría, muy norteamericana también. Una música que siempre está en los bordes. En este caso, lo que os he traído es de un álbum muy bonito y muy alegre y muy festivo y muy colorista, que es un viejo tema, un viejo trabajo llamado Arlequín, que, pues, eso, música sin describir demasiados conceptos así muy rígidos de lo que es el jazz y de lo que no es, quién sabe, música a fin de cuentas, y la combinación siempre es lo mismo, la música y la noche, la música y las sombras. Igual en tu caso es la música y la mañana o la música y la tarde, da igual, pero el concepto genérico es siempre la música y la noche, para los conciertos, para los festivales y sobre todo para los encuentros con la música. Y eso podía ser un poco el marco para describir a estos dos músicos grandes que el próximo martes van a estar en el Festival de la Guitarra de Córdoba, en su 37ª edición, acompañados además por Tom Kennedy y por Wes Ritenour. Es un cuarteto el que está. Así que si os gustan esas músicas, si os gustan esas mezclas, y si os gustan estos homenajes también a la cuerda, aunque en este caso es un cuarteto, pero hay cuerda, hay buena cuerda, pues homenaje a la cuerda muy norteamericana, muy de la música de allí, muy de la música de fusión, muy de la música con bordes brasileiros, muy, muy de allí. Iba a decir, no, pero no, diré muy de allí, pero muy interesante, por supuesto, también, y muy grata, y muy para sentir ahora en nuestro Boulevard del Jazz. Mm-hmm. Boulevard del Jazz, con Javier Domínguez. Pocos reyes del voltio, ¿eh?, y de los amperios y de la potencia y de la electricidad. Reyes eléctricos, gentes muy elegantes en lo eléctrico, ¿eh? Cuidado. Con un producto muy bien hecho, muy bien elaborado, muy, muy fino, muy entre tres comillas, más que entre dos comillas, tres comillas. Pero es una propuesta y es una de las propuestas interesantísimas que están en el Festival de Córdoba de la Guitarra y de la cuerda, diría yo, porque a fin de cuentas Dave toca el piano, pero el piano también es un instrumento de cuerda. Y Lee Ritenour es el guitarrista. Dos gentes que llevan mucho tiempo ya en este mundo de la música, en este mundo de la composición, de los arreglos y de las propuestas curiosas y así. Yo es que no encuentro muchas definiciones, ni voy a entrar en polémicas doctrinales. Esos son rollos que a mí no me interesan. Esto es una propuesta musical que se ofrece en el Festival de la Guitarra de Córdoba y al que puedes acceder sin ninguna duda porque es interesantísima y porque te gustan estas corrientes y estos estilos. Y si te gustan estas corrientes y estos estilos, miel sobre hojuela. Porque además cada uno le gusta lo que le gusta y no le gusta lo que no le gusta. O sea que para eso tenemos la libertad de poder elegir y de optar. De todas formas, tiene fuerza, tiene garra. Es una grabación ya de hace años, ¿eh? Os he traído el Arlequín, es un trabajo. Pero me parecía que define y describe bien un poco los ámbitos de los dos músicos. De Dave Grusin, que es un excelentísimo compositor de bandas sonoras y un hombre muy, muy delicado y muy fino. Y por supuesto Lee, que es un guitarrista que domina casi todas las claves de las guitarras. En tempos así, repetitivos, constantes, fluidos, de lo que, como lo quieras llamar, da igual. Si te gusta, es tu concierto y por supuesto es tu sitio y por supuesto es tu festival y por supuesto es nuestro festival, el Festival de la Guitarra de Córdoba. Espalhar com toda a intensidade.

Aquí están muy presentes los dos músicos de los que os estoy hablando y a los que estoy invitando para que puedas estar con ellos el próximo martes en el Festival de la Guitarra de Córdoba. Lee Ritenour y Dave Grusin, el pianista Lee, el guitarrista y pianista, maestros de la cuerda, los dos en su ámbito y en sus esferas. Y cuando son ámbitos y esferas que están cerca de Brasil, me tenéis que permitir siempre la licencia que me acuerde de mi hermano Chema García Martínez, porque él está en Brasil justamente, porque se fue con una maravillosa mujer, Lucia, a la que mando un beso inmenso desde aquí, desde nuestro sur de Andalucía, para recordar que, bueno, pues que nos seguimos acordando de ellos y que notamos, al menos yo noto, que tristemente el diario El País perdió a uno de los grandes escritores y comentaristas de música y de jazz de los últimos no sé cuántos años, todos los que estuvo mi hermano Chema García Martínez. Si suena Brasil, me acuerdo de él y de ella también, por supuesto, porque él y ella son casi casi una misma idea. Nem temores, nem mais dor. Boulevard del Jazz con Javier Domínguez. Y así nos vamos, con Dave Grusin y con Lee Ritenour, quien van a estar pasado mañana en el escenario del Gran Teatro de Córdoba, dentro del 37 Festival de la Guitarra, porque ya no es ni internacional, es galáctico, yo pensaba que tenía el título, pero no, 37 Festival de la Guitarra de Córdoba, para el mundo, con el mundo y por el mundo. Festival de la Guitarra maravilloso con el que abrimos los festivales de verano, donde estarán todos nuestros grandes y todos nuestros pequeños festivales de jazz, donde habrá una referencia para disfrutar con las músicas que vamos a sentir o que podemos sentir en esos eventos. Os acompaño como siempre en el control, en la producción y al micrófono vuestro amigo Javier Domínguez, que os desea que paséis una muy buena noche, que tengáis un buen día. Y esta noche, si queréis, nos reunimos otra vez aquí, justo alrededor de la medianoche, para seguir con propuestas del Festival de Jazz de la Guitarra de Córdoba, que no es de jazz, que es de la guitarra, pero es de la guitarra jazzística. Estaremos con músicos de jazz, cuidado. Muchas gracias, buenas noches.